aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, y te llamamos. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te adoraré, te adoraré. milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, vamos, dile milagroso, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, eso es iglesia, decláralo. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, ese es nuestro Dios. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás. Mira cómo el aire se vive. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Encontré en ti. Thank you. acerque ya el final. Aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la Yeah.

tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay, ya no soy, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó. Vuelto a nacer en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios y ya no soy. Oh, Oh, promesas han sido cubiertas por gloria. Creo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus efectos son por mí. Oh, cuánto nos ama. Oh,

poderoso es su nombre. Su nombre es incomparable, poderoso su nombre, no hay otro nombre. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Su gracia, amor sin fin. montañas te alabarán y los cielos declararán. Eres rey sobre todo. De tu trono un río vendrá, tu amor nos inundará. Dios eterno y grandioso. Los ojos del ciego abrió, no brillas en la oscuridad. Los polos levantarás, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso. Mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantará. Más alto que cualquier otro, mi Dios me sana y es poderoso. Mi Dios, mi Dios. Mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana y es poderoso. Mi Dios es grande, y si Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros. Quiero ver si es tú lo que quiera ver si es tú. ti todo nuevo es. Y tus planes son para bien. Cada día me das esperanza y paz. Vida encuentro en ti. En ti todo nuevo. Planes son para bien. Cada día me das esperanza y paz. Vida encuentro en ti. Todo es nuevo en ti. Todo es nuevo en ti. Ayer y por siempre tu amor permanece, tu luz prevalece, aleluya. Mi mirada en ti pondré, tu palabra declararé, aunque no pueda ver, hablaré en fe. Vivo estoy en ti. Todo es nuevo en ti. Todo es nuevo en ti. Desde ayer y por siempre. Restaurando, sé que estás orando. amor permanece, tu luz prevalece, aleluya, desde ayer y por siempre, tu amor permanece, tu luz prevalece, aleluya. Ciertamente te digo que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo tú y tu casa. Oh, José Guerra. Que firme su esperanza, que no serás movido, que tu boca habrá alabanza, que tu boca habrá salvación. Vamos, y esas manos proclaman que Jesús venció, que Jesús venció, que Él es Rey y está aquí. Me sostienes cuando sé que caes.